Fue el impulsor de la construcción de una fuente en los descampados que eran lo que hoy es el Gran Eje o el propio barrio. Este caballero mandó construir la fuente y se le puso este curioso nombre, que al estudiarlo nos damos cuenta de que consta de dos términos, por un lado peña y por otro lado la expresión latina me fecit. Esta expresión significa me hizo, con lo cual unido estamos diciendo peña me hizo. Contaba el barrio en sus orígenes medievales con un conjunto de cuevas naturales en la vertiente sur, siguiendo la línea del cerrete de los Lirios, hoy desaparecidas, y que corrían hacia la zona este de la ciudad. Probablemente las partes de piedra cástica extremas del castillo, por donde sabemos que hubo alguna cueva que comunicaba con él. Una de ellas, artificial, mandada a construir por el condestable don Miguel Lucas de Iranzo, y sita junto a la cantera de parroquias. En los años 50 se construyeron las viviendas protegidas de la plaza de José Solís, que fue origen del barrio moderno, junto a las casas con parterres más al este. Este fue el origen del núcleo llamado popularmente Barrio de la Guita, debido a que sus habitantes medían con una cuerda o guita el espacio para saber si cabían o no los muebles. Del núcleo principal comenzaron a expandirse radialmente los brazos que formarían la Avenida de Barcelona, el Gran Eje, y la extensión de salida por la calle de Goya hacia la Avenida de Madrid. Se construyó el mercado, los colegios como el de Peñamefecit y el de adultos denominado Antonio Machado. Nos encontramos en la calle 18 de Julio, donde está instalado uno de los establecimientos más populares de este barrio de Peñamefecit. Les hablamos de la confitería La Colmena, muy conocida no solamente por los vecinos de aquí, del barrio de La Guita, sino también por vecinos de toda la ciudad de Jaén. Y es que tiene una peculiaridad, aparte de la calidad de sus productos, de sus dulces, es que esta confitería abre todas las noches, en concreto a partir de las 12:30. ¿Por qué? Pues porque aquella gente que sale de marcha y decide estar toda la noche para arriba y para abajo, se acercan aquí a La Colmena para reponer fuerza, tomarse su café, porque también es cafetería, y aprovechar y comerse uno de sus dulces tan exquisitos, como por ejemplo, como son esas empanadas de tomate, esas empanadas de pisto, o dulces como lo más típico, como son las brevas de nata, de chocolate y también las bambas. Como ya sabemos, un establecimiento muy popular y muy querido por toda la gente de Jaén. Nosotros continuamos por este barrio de Peñamefecit y precisamente vamos a hablar con un personaje muy, muy conocido. De aquí, ¿quieren saber quién es? Pues acompáñenme, porque les va a contar cosas muy interesantes. Y aquí tenemos a esa persona que decíamos que íbamos a hablar con él. Se trata del Tigre. Tigre, buenos días, ¿qué estás haciendo? Hola, buenos días. Quitando una guita para poder medir los pisos. Porque antiguamente se llama estrobar la guita porque medíamos los pisos con guita. Entonces no se llevaba los metros por lo que se ve. Y estoy intentando quitarla, que no puedo quitarla. Venga, te voy a dejar mientras que la quites, porque vaya a ser que por hablar conmigo se nos despiste y al final acabe en el suelo. Como bien nos acaba de decir el Tigre, antiguamente no había metro y se medía, ahí la tiene, con esa guita. Ahora vamos a hacer una demostración, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar al piso mío, si quieren ustedes, y le medimos como se medía antiguamente, para poder hablar, acoplar los muebles y eso. Aquí estamos en la casa del Tigre, muchas gracias. Bueno, son 40 metros cuadrados lo que tiene este piso y todo lo de esta parte, ¿no? Todo lo que estáis viendo de la zona esta, todo tiene 40. Bueno, hay algunos más grandes, pero no se diferencian mucho. ¿Cómo apañáis? Pues, ¿cómo apañarlo? Como midiendo los muebles con guita y poder acoplándolo. De ahí viene, ¿no? Lo de, como decía antes, lo del barrio La Guita. El barrio La Guita, porque aquí debe de ver, mire usted, el dormitorio de los niños. Pues tengo que traer dos literas y el espacio que tenemos aquí para los niños. Claro, por eso había que estar midiendo, porque había que acoplar los muebles, ¿cómo se podía? De forma que pudiéramos acoplarnos. Y así, y estrecho, con una familia que tenga más. Yo aquí hemos criado los tres nuestros. Total somos 5 miembros. A ver, de qué forma. 5 personas en 40 metros cuadrados viviendo. De hecho, tú duermes con tu mujer aquí. En el sofá en cama, que es el otro medio. Tenemos que esperar, ahí por ejemplo vienen los yernos. Hasta que no se vayan ellos, pues no podemos acostarnos. Y yo, el sofá es mi hobby. Sofá por la mañana, por la mediodía y por la noche, eso es lo mío. Mi sofá, mi tele y mi sofá. Vemos que no te falta la imagen de nuestro Padre Jesús. Eso nunca, eso lo llevo yo siempre aquí. Y además esa imagen la hizo mi niña a punto de cruz, que me la regaló a su madre para su cumpleaños, que por eso pone el nombre de ella, Beatriz González Nava, que se lo regaló a su madre. Bien bonito que ha quedado, ¿eh? Yo sé también que tú, aparte de ser voceador, de participar en las bandas de música de la Semana Santa, también has sido legionario. Sí, aquí lo llevo. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues firmé para 2 años, lo que pasa es que entonces los casados con hijos no echaban. Y mi hijo al nacer, pues me echaron de la mili y me tiraron hasta 6 meses. Sí, porque tú te casaste a los 17 años. A los 17 años. Me fui a los 18 y mi mujer tuvo un niño muy pequeño porque mi niño se murió. Entonces dije, adelanto la quinta, váyame que me pase igual. Y tenía que chuparme la mili. Entonces nació mi niño, este que tengo aquí, el mayor. Y entonces ya me echaron. Tú te enamoraste locamente y hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy. ¿Cuántos años? Pues llevamos del año 77 casados. ¿Y el secreto? El secreto está en la masa. Como dice, el algodón no engaña. El algodón no engaña. Entonces, pues, el cura dijo, hasta que la muerte se para. Y pues yo, hasta que la muerte se para. ¿Tú ahí a cumplirlo? A cumplir. ¿Como ves legionario, tienes algún tatuaje? Tengo mucho. ¿El que nos puedes enseñar? El que más puedo enseñar es este, que es el que más me gusta. Loli, ¿tu mujer? Ese que más me gusta. ¿Y es la fecha? No, no, esta fecha es una fecha que tuve en el hotel guardado. En el hotel con el Lanzo de 5 estrellas, por pegarle en guardia. ¿Y te la tatuaste? Y me lo tatué de recuerdo. Digo, así cada vez que veo el guardia digo, qué lástima de ver. Y lo llevo ahí de recuerdo. Y tengo aquí, nací para sufrir. A ver, una cruz, ¿no? ¿Esto es de algo? Nací para sufrir. Que no. La cruz que me la dé mi... No, digo, yo qué sé, lo mismo era el legionario o algo. No, no, que me la puse por ponérmela. ¿Ya no tienes más? Me quiero poner ahora la insignia de la legión aquí antes de morirme. Estoy poniendo ella y me la tengo que poner. Y como están viendo, todas las señoras llevan sus bolsas. Muchas vienen de comprar de pequeños y medianos comercios de aquí de la zona, muchas también de grandes superficies y, como no, de aquí, del mercado de abastos de Peñamefez. Y nos encontramos precisamente en él. ¿Quieren que entremos y hablemos con la gente? Vámonos. Esto cada vez como estamos con el euro, ¿no? Pepi, ¿qué es lo que más compra la gente? Pues las naranjas, compran fruta y verdura, compran, ¿sabes? Se consume. Lo que pasa es que, claro, que las mujeres siempre ponen la perilla, ¡ay, esto ya ha subido! Hay cosas que no suben, pero se nos antoja que han subido, ¿eh? De todos los productos que tiene aquí, ¿cuál es el que mayor subida ha registrado estos últimos días? La bicholilla. El melón no, la bicholilla, el melón está más bien más barato, pero la bicholilla sí que ha subido. A la hora de comprar un melón, ¿cómo sé yo si es bueno o no? Dame la clave, Pepi. Mira, el melón, eso es como el matrimonio, eso no se sabe, pero más o menos pues lo toca aquí, a ver si está madurillo, el peso también muy importante, que pese, ¿sabes? Pero que luego, pues a la hora de la verdad, yo he estado cogiendo muchas veces para mí, para mi casa, y cuando llega lo tengo que tirar. ¿Qué es lo que más se vende ahora? Bueno, de todo. Ahora está viniendo un pescado muy bueno, está viniendo los boquerones muy buenos, las sardinas también. De todo, en general, está viniendo un pescado muy bueno ahora. Eso de las sardinas, que hay un dicho, ¿no? Que las sardinas se comen buenas cuando los meses no llevan R o algo parecido. En verano suelen venir más buenas. ¿Más frescas? Te falta la 22. ¿Cuál es el pescado más caro que se vende aquí? Esa, por ejemplo. Ahora mismo el atún. El atún. ¿Y el más barato, el más asequible para nuestros bolsillos? Boquerón, sardina, bacalaillo.